Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Seguimos confinados, seguimos encerrados. Ya esta emisión número 72 de La Hora del Rock. Hoy tenemos mucha música, una exclusiva a nivel mundial. Y también tenemos, por supuesto, todo lo que se lleva en ese conclave como es el heavy metal y el rock duro. Desde Menorca y para el mundo entero, ahora más que nunca, yo me quedo en casa. Y seguimos viéndonos las caras mutuamente, las familias. Te asomas a la galería, te asomas a tu patio, a tu ventana y ves que el día es radiante y te da una rabia total no salir a la calle y disfrutar de los paseos con la gente, tomarte unas birritas. Pero todo llegará, como se dice, y esperemos que sea muy pronto. De momento, tenés aquí 120 minutos dedicados al mundo del heavy metal y el rock duro desde Menorca, reitero, para el mundo entero. Y de verdad que estoy encantado de que este programa sea una herramienta perfecta pues para que nos comuniquemos todos, tanto por vía WhatsApp como por Facebook o Instagram. Escuchas a la banda Crematory desde Mannheim, Alemania, con ese rock gótico tan especial, con voces guturales y voces limpias, aparte de mucho teclado de fondo. Ahí tenés el nuevo disco doble llamado concretamente Unbroken y este I Wake Me. Bueno, y seguimos con la música. Y de un grupo como son los Crematory desde Alemania, vamos a irnos al sur de España. Con un grupo, un cantante que es centroeuropeo y esta banda, sinceramente, rompen con la pana. El nombre, Snake Eyes. Y este, Amanibol. The Book of Revelations predicted it all. Trabajo Evil Must Die desde Cádiz. Snake Eyes con este super disco y este vídeo incluido como single Amanibol. Bueno, seguimos en esta tónica super metalera con un grupo de chicas llamado Burning Witches Y este grupo recientemente ha lanzado un nuevo disco en este 2020, en este 2020 tan extraño y tan conflictivo entre países. Ya me entendéis. Y mira lo que viene, pues como anillo al dedo, Sea of Life, el mar de las mentiras. Losing my faith. próximo programa estaremos hablando con esta banda de Granada llamado Nayot Blood, y estaremos hablando con su guitarrista, que nos comentará todo referente al nuevo trabajo, sus parones por estos motivos de esta epidemia que está pasando no solamente en la vida real sino también en la cultura musical, porque tenemos sinceramente un parón indefinido que no sabemos perfectamente cuándo vamos a volver todo el mundo de la música, todo el mundo del espectáculo a rodar nuevamente, porque la cosa no pinta nada bien y mínimo tenemos de cara a septiembre, octubre, así a lo cercano, para que te hagas la idea de cómo se ve y se prevén conciertos, bueno, ya festivales. Primero de todo, festivales, decirte que, por ejemplo, el Rock the Night ya ha desaparecido. Lo han dejado suspendido hasta el próximo 2021. El Rockfest está pendiente aún de cómo puede acabar la cosa. El que sigue en pie y luchando y lanzando las lanzas a favor de que esto funcione es el Resurrection Fest, ahí en Viveiro, en lo que es en Galicia. De momento sí que está abierto este concierto. Va a haber, de momento, una convocatoria de ese concierto hasta que no sea oficial y la propia, pues, seguridad de la medicina o de en sí lo que es el saneamiento no den el visto bueno, esto seguirá para adelante. Si dicen que no, se hará como todos los conciertos. Hay más festivales, por ejemplo, Wacken, no lo sé aún cómo estará aún, pero de momento oficial, Rock the Night, suspendido y aplazado para el próximo año 2021. Recuerda, próxima semana, entrevista con Nayot Blood. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Hola, soy David Ruiz, tengo nuevo disco y los puedes escuchar en La Hora del Rock de Paco Jiménez. Saludos, España. ¡Mua! Gracias, David, por tus palabras. Aquí tenéis el nuevo trabajo de David Ruiz, cañonazo total desde Alemania, afincado hace ya un tiempo. Este Cacophony of Soul y Metal Boys. Raise your mental voice. Raise your mental voice. puro heavy metal, de verdad, este potente, potente David Reese. Thank you for all, thank you for your music, thank you for the video, thank you for your amnesty, thank you for my friend Reese, Cacophony of Soul y este Metal Boys. Seguís en la buena sintonía de La Hora del Rock y, por supuesto, con más novedades. Hoy tenemos un baúl lleno de grandes sorpresas. Por ejemplo, aquí tenemos, desde Grecia, Five Win. El tema llamado Rising Fire. Adelanto de este grupo de guitarrista, Gus C, que fue guitarrista, entre otros, de bandas como Dream Evil o Ozzy Osbourne. Decirte que el señor Gus sí también estuvo en la banda Arch Enemy, y también decirte que tiene un nuevo cantante, el llamado Herbie Lenghans. Gus sí, guitarras; Petros Cristo, bajo; y Joe Núñez, batería. Grecia, Alemania y Bélgica se juntan en este proyecto llamado Five Win. Esto es La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Amanecer. volar, tocar y querer. Ellos son vascos y su nombre es Hiroi. Y este grupo pues parece ser que están dándole mucha fuerza, por lo menos están dándole a conocer. Lástima porque iban a hacer conciertos, pero con este confinamiento por narices, por huevo, por pelotas, no se puede realizar ningún concierto, ningún festival en nuestro país, tampoco en Europa y en el mundo entero. Vamos, que la cultura le han cortado directamente la libertad. Hiroi, ganas de gritar desde Bilbo. Al lorito con este grupo español, Dead All Legacy. Un sonido que te puede transportar a rollo Arch Enemy o similares. al frente una fémina cantando, y cómo canta. Se llama de alter ego Hipernia la voz, Charlie la batería, Hugo al bajo, Manu guitarras y Jesús guitarra. Nuevo lanzamiento muy pronto de Duque Producciones, Death of Legacy. Sigues en la buena sintonía de la Hora del Rock número 72. Gracias por estar aquí. Estamos muy españoles, parece ser. Ellos son la banda Predicador y tienen de invitado al cantante de los Zen, al señor Troy Norr. Como sabes, la banda Zen es una especie de copia similar a Mercyful Fate junto a la mezcla de King Diamond. Vamos, que la voz a veces recuerda mucho al propio Rey Diamantes. Pues nada, aquí tenéis el tema en inglés que han sacado junto a este cantante, los Predicador, el llamado Haunted House. Este grupo de Madrid, de la capital de España, con este heavy metal, un tanto susto, un tanto espectáculo y un tanto visual. Come on. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal. En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela? ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niños a hacer la compra? La gente es genial. A ver, mi cumpleaños puede esperar. O sea, lo importante ahora es parar esto. Si el médico te ha dicho que está todo bien, pues tú confía en ellos, que son los que saben. Vale, mi amor, pero no cojas ni metro, ni bus, ni nada, y cuídate mucho. Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo. Y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Desde las Canarias, Fuerteventura, nos llega el nuevo trabajo EP de la banda Na Tribu. Quimera, 5 cortes que no te dejan nada indiferente. Heavy metal hecho para ti. A la venta en su página web, www.natribu.net. Recomienda La Hora del Rock. Has elegido ser feliz. Na Tribu, ya a la venta. Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Ya está aquí el nuevo disco de la banda Thea Bloodbane, Espíritu de Lucha. 9 cortes de puro power metal con invitados de lujo. A la venta en su página web, www.theabloodbane.bigcartel.com. Arriba las espadas. Arriba Thea Bloodbane. Recomienda La Hora del Rock. Hazte con él. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Best. I take a guess why it happened. Supongo que el grupo lo has conocido a la primera escucha. Deep Purple, nuevo single adelanto. Bueno, noticia para los fans del grupo, para la banda Púrpura Profunda. Hasta el 12 de julio se pospone el lanzamiento. Se iba a lanzar este mes de abril, pero parece ser por el tema del coronavirus y demás distribución. El disco se pondrá a la venta en el mes de junio. Sobre el 12 de junio estará disponible el nuevo trabajo de Purple. Ahora y hasta la fecha, este single, Through My Bones. Directo de la banda Una Tribu, y este directo, como sabéis, solamente se hicieron 500 copias. Se pone a la venta en su página web de Una Tribu y también en sus directos. El invitado que tenemos, Alberto Simón de los Nocturnia. Bueno, como sabéis, amigos y amigas de Ahora Rock, estamos últimamente haciendo especiales llamados Confinados, por narices o por huevos o por pelotas, no importa ahora, pero sinceramente es quedarte en casa, pero impertérritamente, sin moverte del sitio. Por eso, el próximo Confinados será a este grupo. Hasta siempre, Madrid. Un placer. Que sí, que lo escuchas bien. Son Scorpions y ese Tokyo Pace serán los invitados en el próximo Confinados Hora del Rock. El trabajo Tokyo Tapes y este Steel Rock Fever. Hoy clásico, la Hora del Rock con Scorpions. Menuda formación, menudo grupazo, Klaus Main voz, Rudolf Schenker guitarras, Uli John Roth guitarras, Herman Rodebel baterías y Francis Buchot bajo. Este directo es que de verdad todo lo que es, pero todo me lo sé de memoria. Me sé lo que dice Klaus Main, me sé lo que dice la guitarra de Uli John Roth. Es un disco que sinceramente yo creo que ha pasado a la historia como el mejor trabajo de Scorpions en vivo. Tokyo Tapes. Próximo confinamiento en la Hora del Rock especial. Lo escucharás tema a tema. Biografía de este disco y alguna otra sorpresa como tipo anécdota. Steel Rock Fever, hoy clásico, la Hora del Rock. Y ahora te pongo para mí y para mucha gente que estamos metidos en esto de la música, en promoción, en radios, uno de los discos creo más importantes de este próximo y ya nuevo mes que estamos en abril. Y yo pienso que este mes de abril será el año de este grupo sueco llamado Dynasty. Los Dynasty, este grupo, pues te dieron una sorpresa. Cuando vino Jolin Turner a tocar a España, la formación, los músicos eran la banda Dynasty. Escuchamos el tema, dos temas te pondremos hoy, porque este disco, para mi punto de vista, va a ser uno de los grandes pepinazos de este año 2020. Se puso a la venta el disco hace unos días y aquí te ponemos dos canciones espectaculares. La primera, llamada The Man and the Elements. Esto es Dynasty. ¡Nuevo disco! I see a valuable cut through the sky. semana. Novedad de la semana. Novedad de la semana. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Yo estoy boquiabierto escuchando esta historia desde Suecia, desde Göteborg, la banda Dynasty. Nils Molin a la voz, Leif Manunson a la guitarra, George Eck a la batería, Michael Lever a la guitarra y Jonathan Olson al bajo. Qué bien suena esta gente. Se forman en el año 2008 y en este 2020 lanzan este trabajo súper recomendado. Quién sabe si será disco del mes de mayo. Para mí, sinceramente, me han hecho un regalo brutal para mi cumpleaños lanzando este disco en este mes de abril. Ya sabéis que esto es La Hora del Rock contigo y siempre, siempre dándote esa nota de información y de novedades súper recomendados. Dynasty. Los 4 bajo cero y Estrella Inmortal. ¿Cómo canta esta mujer? Se rompe la garganta. La muestra un botón. Bien está el heavy metal en España, de verdad me quito el sombrero porque es que tenemos una calidad inimaginable, una calidad brutal, una calidad que de verdad sinceramente nada que envidiar, siempre lo digo esto y no me canso de decirlo, a las bandas internacionales. 4 bajo cero, Estrella, Estrella Inmortal. Bueno, hace unos días hablé vía Facebook, un mensaje vía vídeo. Y bueno, este mensaje lo voy a repetir aquí por radio porque creo que debemos y tenemos esa opción de hacerlo. Estoy ya un poco harto del tema del dúo dinámico, este Resistiré. Y desde los micros de La Hora del Rock, desde aquí, desde Menorca, quiero lanzar al mundo entero que os atreváis, las bandas que tenéis grupo, la banda que tenéis pues ese cantante fantástico o ese guitarrista, hagáis una versión del tema de Barón Rojo, el tema Resistiré. El tema, yo diría, que el que todos los heavies queremos escuchar y poner a toda castaña en los baffles a las 8 de la tarde cuando se aplauda. Porque este Resistiré es eso, resistir lo que venga. Sinceramente, es, para mi punto de vista, la canción emblema de esta pandemia en España. Queremos que esta canción la hagáis los músicos y hagáis trozos de temas, lo cantéis por frases o por lo que es por concretos párrafos, y luego lo juntéis y hacéis un vídeo comunitario con todos los músicos, vamos, tipo como Hair Star del famoso Dio, aquel Star, correcto, lo he dicho bien, Hair Night Star, correcto. Y quiero lanzar esa lanza a favor para que todos los músicos que escucháis esta misión hagáis ese cover, esa versión de Barón Rojo, Resistiré, que ahora mismo aquí suena en La Hora del Rock. Ya lo sabes, esto es Siempre Contigo, esa misión que hacemos con mucho gusto para ti, dedicada a heavy metal y a rock duro. Y ahora sí, pon a toda castaña, a la hora que sea, este tema que habla acerca de resistir, de aguantar lo que nos echen, de aguantar todo lo que estamos viviendo en la televisión, en la prensa, en la familia, de aguantar, de resistir. Yo me quedo en casa con Barón Rojo y este super tema del disco Volumen Brutal. Quiero que pongáis todos los receptores, todos los MP3, todos los equipos de informática a toda castaña y suene en toda España Barón Rojo. Sí, escuchando y leyendo la letra que tengo aquí a mano del disco, es que habla mucho de lo que estamos viviendo últimamente en la sociedad española. Vivimos mucho de engaño, de mentira, de qué está ocurriendo en verdad, de que nuestros papás mayores y nuestros abuelos desaparecen, los grandes héroes de la posguerra. Y bueno, pues no sé, es que Barón Rojo era un poco Nostradamus, no lo sé. Venga, animaros todas las bandas, todos los grupos a hacer este tema y mandarlo a Arroba el Rock, hacer un vídeo guapo, así comunitario, haciendo frases, pareados, guitarras van, voces, baterías, bajos. Vamos, hay que sean todos los músicos que escucháis esta misión, hagáis esa colaboración sin ánimo de lucro, solamente por ponerlo en las redes sociales. Estás escuchando La Hora del Rock. y que fue guitarrista de la banda Whitesnake, entre otros grupos, y por supuesto su propia banda Bumblebear, vuelve al ruedo musical con el señor Ronald Romero, al cantante de bandas miles, miles, entre ellas Rainbow, Bumblebear, Shadow of the Night. Esto es nuevo, esto es reciente, calentito. Escuchas La Hora del Rock con Bumblebear. Bueno, ahí lo he conseguido, ¿eh? Por fin he conseguido escuchar y encontrar y ponerte en esta ocasión un tema cañero del grupo menorquín Pale the Gale. Al fin. Han sido dos intentos y a la tercera va la vencida. Ahí se nos va la banda Bumblebear y ahora llega el grupo Pale the Gale desde Menorca. Como si res, como si nada. Nosaltres controlam, tancam els ulls i pim-pam, i li fotem tot pam pam. Des que vaig néixer he viscut sempre a gas baix. Estic com una cabra i jo ja no sé ni lo que faig. Jo no sé lo que faré ni com acabaré, però segur que m'ho passaré bé. Flipa quan me veu a tope pel carrer. Vaig com una moto i no sé com collons m'aturaré. Si vols sortir una estona saps que sempre estic a punt. Avui anirà gros, ho deixarem tot potes per amunt. Jo no sé el que faré ni com acabaré, però segur que m'ho passaré bé. desitjava que jo fos un abogat, però no em vaig treure el títol perquè sempre anava ben fumat. Això me va a ser rock and roll, sexe, drogues i alcohol, pizza, birres i futbol, me mons a festa, jo tot sol. Jo no sé el que faré ni com acabaré, però segur que m'ho passaré bé. Whisky, un poc de vinagre o gin. Si tinc gana, menys. I si vull sortir de festa, no m'ho pens. Que això són quatre dies. I és que si tinc sol, estic matint tot els dies. Si tens de birra, whisky, un poc de vinagre o gin. Si tinc gana, menys. I si vull sortir de festa, no m'ho pens. Perquè el temps passa com si res. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Abro el correo y me encuentro este disco. Dios mío, ha vuelto. Sacó hace un año más o menos un trabajo mini con cuatro canciones. Ahora Roy Khan, sí, sí, Roy Khan, vuelve a las andadas con su banda que inició las andaduras musicales, los Confection, Sea Dragon. You're so much older than me. I'm sure someday you'll understand. Cocoon. súper siniestro, súper oscuro, súper súper sonido, Roy Khan, quien fue el cantante de la banda Camelot. Se lanza en un tiempo que estuvo fuera de la música porque se hizo sacerdote de una religión de Noruega. Y bueno, pues lo dejó todo. Lo dejó todo y parece ser que hace 2 años volvió a las andadas musicales, formó otra vez a los Concepción. Primero fue un EP y ahora este nuevo trabajo. Escuchamos el corte número 8, She's Dragon, ella es un dragón. ¿Te gusta el power metal? ¿Te gusta el heavy metal nacional? Es tu grupo, Thea Bloodbane, y este tema super power, super que te pone las pilas, llamado Tu Miedo es Mi Arsenal. En este disco tienen invitados de lujo, por ejemplo, al señor Óscar Sancho de Lujuria, o también, por ejemplo, a Lisa, y más componentes invitados, concretamente creo que son 9 o 10 componentes que forman esta unión de invitados en el nuevo trabajo de este grupo de Barcelona. Tu miedo es mi arsenal. Ellos, Thea Bloodbane. Llega la sombra, se De verdad que me encanta el producto que ha lanzado esta banda y de hecho fue un crowdfunding. Crowdfunding significa, amigos y amigas, si no lo sabes, que la propia banda ofrece pues a sus fans que colaboren para que hagan realidad este disco. De hecho, este fue uno de los productos de la banda. Fue conseguido gracias a sus fans esta grabación de este disco de los Thea Bloodbane y de verdad que el resultado, la muestra perfectamente se ve, ¿no? Tu miedo es mi arsenal. Bueno, y llegó ya la hora de escuchar, por fin. Hemos estado dándole mucha fuerza en las redes sociales, también la banda, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp y demás, de un grupo que se espera mucho de ellos. Yo lo pongo primero, lo escucháis, y luego hablamos de ellos porque es un grupo que de verdad a mí, sinceramente, y no lo digo por peloteo, ni mucho menos, lo digo porque sinceramente así lo siento, es un grupo que puede tener una referencia muy importante. Aparte, van con un alter ego muy interesante. Pero repito, primero escuchamos al grupo, se llama la banda Red Juggernaut y son de Cádiz, una banda que hoy aquí hacemos la exclusiva a nivel mundial. La radio La Hora del Rock ha sido la protagonista para lanzar esta música de este grupo llamado así, Red Juggernaut. La Hora del Rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. Digamos que todo viene, de hecho, de cómic, de unos personajes que intentarán salvar el mundo. El single, Human Target. Ellos, una banda que con mucho gusto, mucho placer, pinchamos para la Hora del Rock. Ellos, reitero, apúntalos bien en tu agenda particular. Red Juggernaut. You will know. Ahí lo tiene sonando desde la hora del rock, el nuevo lanzamiento a nivel mundial, Red Juggernaut. Bueno, te explico por encima cómo está montado esta historia. Es una especie de alter ego de superhéroes, tanto de una especie de versión entre Marvel y DC. Los componentes son Iván Corpas, Capitán Eagle, Pablo Muñoz, Wild Child, Alejandro Ávila, Soldier Number 2 y Manuel Medina de Harrow. Bajista, guitarrista, vocalista y también, atención a esto, toca la batería. Sí, sí, Iván Capitán Eagle, aparte de cantar, toca la batería. Bueno, pues ahí tenéis esta historia que hemos puesto hoy aquí en esta Hora del Rock. Espero de corazón, de todo corazón, sea espectacular. Seguís en la Hora del Rock. Gracias por seguirnos en esa estela musical cada semana desde el grupo AMSC. Ya lo sabes, heavy metal y rock duro. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Ya está aquí el nuevo disco de la banda Thea Bloodbane, Espíritu de Lucha. 9 cortes de puro power metal con invitados de lujo. A la venta en su página web www.thiablockbane.bigcartel.com. Arriba las espadas. Arriba Thea Bloodbane. Recomienda la Hora del Rock. Hazte con él. En la adolescencia, fumar un porro antes de llegar a casa puede costar que tu padre te mire fijamente a los ojos durante 20 minutos. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar más de una vida y costar una explicación. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Desde las Canarias, Fuerteventura, nos llega el nuevo trabajo EP de la banda Natribu. Quimera, 5 cortes que no te dejan nada indiferente. Heavy metal hecho para ti. A la venta en su página web www.natribu.net. Recomienda la Hora del Rock. Has elegido ser feliz. Natribu, ya a la venta. Yeah. suena metal nórdico, ¿no? Suena metal de aquel black metal de la, digamos, Inner Cycle. Tenéis mucha razón, es un grupo español llamado Ouija y este Abexari. De hecho, el guitarrista es uno de los componentes que estuvo en su momento en la banda de Barcelona, Hathor. Nuevo producto, aquí te ponemos hoy en esta Hora del Rock. Bueno, nuevo no, pero sí aquí en esta emisión. Esta banda lleva ya tiempo, de hecho tienen discos en la calle. Y este escuchamos, creo que es del último trabajo hasta la fecha, este Adversario, Arbexari. Black Metal desde España, con Ouija. Se nos pasa el tiempo súper, súper rápido, de verdad. Estoy encantado contigo aquí, acompañándote desde el grupo AMSC. Como sabes, también esta misión la puedes escuchar perfectamente desde iVoox, plataformas iVoox, Spotify e iTunes. Y de verdad que doy las gracias sinceramente porque cada vez sois más y más que os conectáis a la Hora del Rock. Gracias. Bueno, aparece por la puerta grande Joey Satriani, nuevo disco, nuevo lanzamiento y este adelanto, 1980. Suena este trabajo nuevo de Creator, 666 War United. Todo el mundo unido en este momento, todo el mundo unido hacia esta luz blanca que pronto veremos en este túnel que está súper oscuro y súper negro, que es esta pandemia que está ocurriendo en el mundo entero. Por eso el mundo debe estar unido en contra de la maldad, en contra de inventos, en contra de destruir a las familias, en contra de la propia naturaleza. Ahí tenéis a Creator con ese lanzamiento brutal desde Nuclear Blast. Mike Petrocha nunca, nunca falla. Y seguimos en el sello Nuclear Blast para ofrecerte el nuevo disco de los fineses, Nightwish. Es un disco doble donde se puede perfectamente notar que el primero es todo cantado y el segundo alguna paranoia que se ha montado el señor Tuomas. Todo instrumental, parece música de película, vamos, una banda sonora original de películas de Hobbit y demás cosas. Aquí tenéis lo nuevo de Nightwish. Hoy te pongo el tema número 8, Tribal. La hora del rock. vamos a ver, yo no quiero ser crítico ni mucho menos, pero este disco tiene temas, ¿eh? Pero bueno, este tema quiere un poco emular a Tribus, a la zona de, supongo que de la India, también de Amazonas, vamos, a todas las tribus del mundo entero. De hecho, se llama el tema Tribal. No sé, tendré que hacerle más escuchas para opinar acerca de Nightwish, de este nuevo trabajo. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Vamos a hacerlo. Mira, he visto una cosa que tenía aquí en el disco duro, en el CD número 1 de bandas españolas, año 88, un año que, bueno, pues había bandas españolas muy interesantes. Y una de ellas es esta. Te la pongo ahora mismo. Los Júpiter, ¿os acordáis? Radio Rock and Roll. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Entrevista con Night of Blood. Se os quiere desde Menorca. Para el mundo entero, yo me quedo en casa. Adiós, amigos. Adiós, amigas.